por primera vez te vi. Supe que el cielo era para ti y para mí y para ti, para mí. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con alguien que no seas tú. Son las 19 horas. Vamos a iniciar inmediatamente la transmisión de nuestro programa especial de los viernes, una reflexión histórica sobre los movimientos sociales en la República Argentina a comienzos del siglo XX. El capítulo de hoy se corresponde con la historia del surgimiento del movimiento obrero organizado en la República Argentina. Como vamos a ver, la historia no está nunca exenta de violencia, de persecuciones y de sufrimientos. En este programa de los viernes venimos revisando historia y venimos revisando enfrentamientos y guerras. Primero fueron los unitarios y los federales. Bueno, primero fue la lucha de la independencia, la lucha contra los ejércitos españoles que nos dominaban como colonia. Luego que ganamos la independencia, entramos en la lucha interna entre argentinos, unitarios contra federales. Luego, cuando superamos ese conflicto, que fue bastante sangriento y duró más de 40 años, quisimos consolidar un país agroexportador, para lo cual tuvimos que quitarles la tierra a los pueblos originarios que ocupaban la Patagonia y la Pampa para poder ampliar la frontera agropecuaria. Y así fuimos llegando a un país que se fue enriqueciendo con una capital muy rica que fue la ciudad de Buenos Aires y en esos primeros años o finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en medio de esa prosperidad económica de un país agroexportador pero con muchas exclusiones sociales, es donde se sitúa la historia que vamos a comenzar ahora. En la segunda mitad del siglo XIX, Argentina contaba con 1.700.000 habitantes y una sociedad básicamente rural. En el curso de unas pocas décadas, el país se transformará completamente su estructura económica, estableciendo un moderno sistema capitalista, granero-ganadero, exportador con destino a Europa, articulando un sistema de modernos frigoríficos, ferrocarriles y buques de alta mar. El país se modernizó y creció rápidamente. Buenos Aires se volvió una de las ciudades más grandes del planeta y Argentina fue reconocida en ese momento como el granero del mundo. Para impulsar semejante crecimiento fue necesario disponer una gran cantidad de trabajadores. Entre 1857 y 1930 ingresaron 6.300.000 trabajadores inmigrantes, mayoritariamente europeos. Voy a repetir, entre 1857 y 1930 ingresaron a nuestro país 6.300.000 trabajadores inmigrantes, mayoritariamente europeos. La población argentina, que antes de que eso representaba el 0,12% de la población mundial, en el siglo XX pasó a representar cerca del 0,57% de toda la población mundial. Es decir, prácticamente se quintuplicó. Esos trabajadores que venían de Europa, de una Europa conflictuada por el hambre y la carencia, llevaron o trajeron a la Argentina las ideas obreras que comenzaron a desarrollarse allá en Europa, fundamentalmente a través de los movimientos socialistas y anarquistas que surgieron a mediados del siglo XIX. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la cava. El que no cambia todo no cambia nada. El primer paso en la organización del trabajo en la Argentina fue la creación de sociedades de socorros mutuos o mutualidades. En 1857 se creó en Buenos Aires la primera organización obrera del país, la Sociedad Tipográfica Bonaerense. En 1858, grupos de inmigrantes organizaron dos entidades que tendrían gran importancia, la Sociedad Española de Socorros Mutuos y Unione e Benevolenza, una de origen español, la otra de origen italiano, ambas promovidas por los inmigrantes venidos de esos países. En 1863 aparece el primer periódico obrero de América Latina, El Artesano se llamaba. Estaba dirigido por Bartolomé Víctore y Suárez, un socialista utópico catalán, que al año siguiente publicó El Comunismo, de Esteban Cabet, primer libro socialista comunista publicado en América Latina. Los estancieros ya habían creado en 1866 la Sociedad Rural Argentina, en tanto que los industriales crearían en 1875 el Club Industrial, que se configura en 1887 como la Unión Industrial Argentina. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría, de tu sueño en semilla, sube la vida arriba hasta la espiga, que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que lo cambia todo, no cambia nada. En 1878 se creó el primer sindicato argentino, la Unión Tipográfica, que al año siguiente, o sea en el 79, declara la primera huelga. Esta huelga fue contra la reducción de salarios. La huelga sorprende y logra que se acepte lo exigido. Se aumentan los salarios, se reduce la jornada a 12 horas y se excluye a los niños menores de 12 años. Sin embargo, al poco tiempo se reimplantan las viejas condiciones de trabajo y el sindicato desaparece. La Sociedad de Dependientes de Comercio, en 1880, tiene origen del que será luego el poderoso Sindicato de Empleados de Comercio. Repito, lo que ahora es el importante Sindicato de Empleados de Comercio se originó en 1880 como la Sociedad de Dependientes de Comercio. Este sindicato logró que la Municipalidad de Buenos Aires ponga en vigencia una vieja ordenanza de 1857 que ordenaba cerrar los comercios en días domingo. Inmediatamente, los comerciantes e industriales unidos en el Club Industrial logran, con el apoyo de la prensa, frenar la medida y suspender su puesta en práctica. Veamos desde cuándo se viene discutiendo si los domingos los comercios tienen que estar abiertos o cerrados. Parece mentira, han pasado muchos años y todavía no se ha terminado de resolver esta cuestión. La Fraternidad de Maquinistas y Fogoneros de Locomotoras surgió en 1887, un sindicato estratégico que desarrollará una tarea fundamental en el desarrollo del movimiento obrero argentino. La vi quedarse sola de par en par abierta la puerta de los años, la vi saberse bella, la vi quedarse sola con cuatro hijos a cuestas. En 1880, en la década de 1880, se crearon en la Argentina 21 sindicatos. En 1888 a 1890 se produce una crisis económica en el país. Los salarios bajan abruptamente, la desocupación crece. En esos tres años se produjeron 36 huelgas. el triple de todas las producidas durante los 7 años anteriores. La aparición de gran cantidad de sindicatos de oficio y la multiplicación de las huelgas llevó rápidamente a los primeros intentos de coordinación intersindical, y ello implicaba acuerdos entre socialistas y anarquistas, lo cual no era nada fácil. El 3 de diciembre de 1888 se realizó la primera reunión de este tipo. En ella participaron el famoso anarcocomunista italiano Enrico Malatesta y Zacarías Rabassa por los anarquistas y Joseph Wiener y August Kuhn por los socialistas. En 1889 se funda en París la Segunda Internacional. En esa oportunidad, el movimiento obrero argentino fue representado en el Congreso de Fundación por el destacado socialista alemán Wilhelm Leibnitz, a pedido del Club Vanguardia, centro sindical fundado por los socialistas alemanes en Argentina. 1990 es un año clave para la historia argentina. Siguiendo el mandato de la Segunda Internacional, el Club Socialista Alemán Vanguardia llama a una reunión intersindical para organizar el 1 de mayo, la fiesta del trabajo. Por primera vez en la historia se va a realizar este festejo, convocando también a los anarquistas. Se forma entonces un comité internacional obrero para organizar el acto y difundir el manifiesto fundador de la Segunda Internacional. El socialista alemán Joseph Wiener será elegido como presidente. El 1 de mayo de 1890 se realizó el acto en Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y Chivilcoy, bajo la bandera de las 8 horas de jornada de trabajo. El mitin obrero consideró que era necesario organizar una federación obrera y aprobó un petitorio de 12 puntos para elevar al Congreso Nacional. Lo firmaron 7.422 obreros, solicitando la sanción de una lista de leyes protectoras de la clase obrera. Allí se encuentran sintetizadas las bases de lo que luego será el derecho del trabajo, también denominado derecho laboral, derecho obrero o nuevo derecho de los trabajadores. Los anarquistas, sin embargo, se oponían a luchar por una legislación laboral que consideraban puro reformismo. Enseguida vamos a ver cuáles eran los puntos principales de ese petitorio. ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? La vi doblar despacio su soledad derecha. La vi meter el hombro sin bajar la cabeza y colocar sudores con nombres y con fechas. ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? ¿Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer? El petitorio obrero del 1 de mayo de 1890 reclamaba al Congreso jornada de 8 horas, prohibición del trabajo a los menores de 14 años, abolición del trabajo nocturno, con excepción de las industrias que no lo permitan, prohibición del trabajo para la mujer cuya naturaleza afecte su salud, abolición del trabajo nocturno para mujeres y menores de 18 años, descanso no interrumpido para todos los trabajadores de 36 horas semanales, prohibición de trabajos y sistemas de fabricación perjudiciales para la salud, prohibición del trabajo a destajo o por subasta, inspección de los talleres y fábricas por delegados remunerados por el Estado, inspección sanitaria de las habitaciones, vigilancia sobre la fabricación y venta de bebidas y alimentos, castigando a los falsificadores, seguro obligatorio para los obreros contra los accidentes a cargo exclusivo de los empresarios y el Estado, y creación de tribunales integrados por obreros y patronos para la solución pronta y gratuita de los diferendos entre unos y otros. La vi quemar el agua, la vi mojar el fuego, la vi crecer las manos velando nuestro sueño. Mi madre fue mi padre, mi voz y mi alimento. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. El Congreso Nacional no consideró nunca el petitorio presentado el 1 de mayo por los trabajadores. Hubo que esperar a que el socialista Alfredo Palacio fuera elegido diputado en 1904 para que las leyes obreras comenzaran a ser consideradas en el Parlamento. Sin embargo, 2 meses después de aquel 1 de mayo, o sea el 29 de junio de 1890, se creó la Federación de Trabajadores de la Región Argentina, que fue la primera central obrera de América Latina, con representantes de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Mendoza y Chascomús. Su órgano oficial fue el periódico El Obrero, que dirigía el socialista Germán Lallemand. La constitución de esta central y la movilización del 1 de mayo colocaron al movimiento obrero argentino a la altura de los más importantes del mundo. El auge del movimiento obrero coincidió con la sangrienta revolución del 90, pese a que no participaron los trabajadores en ella. Esa revolución fue organizada por la Unión Cívica, una heterogénea alianza que comenzaba a exigir reformas políticas democráticas. De ese movimiento, como ya vimos en el programa anterior, emergió la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reces, huella y harapo comiendo a veces, patrón. por sus intereses. Ese es su peor patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peor. Durante la década que transcurrió entre 1890 y 1900, se crearon cerca de 50 sindicatos que abarcaban casi todos los oficios. Las huelgas alcanzaron el número de 9 en 1894, 19 en 1895 y 26 huelgas en 1896. En 1897, el obrero carpintero catalán Gregorio Inglán Lafanga crea La Protesta Humana, periódico anarquista de gran importancia en el movimiento obrero. Por aquel entonces, el sindicato y la huelga eran considerados básicamente como delitos. Los empleadores rechazaban tajantemente negociar con los sindicatos. Un reglamento de la Unión de Fabricantes de Fideos disponía: ninguna de las fábricas asociadas admitirá reclamación que venga por la sociedad de obreros o por imposiciones en masa de sus operarios, y sólo atenderá reclamos hechos individualmente. Cuando se produjeran huelgas en las fábricas asociadas, se anotarán en secretaría los nombres de los huelguistas, y por el término de 6 meses ninguna fábrica podrá ocuparlos. Como ven, la patronal obviamente se defendía del avance de los derechos que querían imponer los trabajadores. La última década del siglo XIX es un periodo de transición y organización de estructuras sindicales básicas. El movimiento obrero argentino aún estaba inmaduro para crear una verdadera central sindical capaz de coordinar nacionalmente la acción del trabajo. En esa misma década se crearon los dos grandes partidos populares de entonces, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. En la primera década, la combinación de los reclamos laborales por parte del sindicalismo y las demandas democráticas por parte de los nuevos partidos políticos abrirá el camino a las importantes reformas institucionales de la década que va hasta 1910. La más importante de ellas, como ya hemos visto, fue el triunfo de la ley de sufragio universal que impuso el voto secreto en todo el país. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura. Patrón, y que usted disfruta, ese es su peor patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda. Patrón, y tosiendo rabia, ese es su peor. Patrón, una sombra y otra sombra se entormenta, y el vendaval no tiene rienda. No hay quien lo detenga, ahí va su peor patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve la gana. Ese es su peor. Escuchábamos por Zita Rosa, Bea Patrón. Antes habíamos escuchado por el mismo intérprete Triunfo Agrario y luego por Mercedes Sosa, Cuánto Trabajo. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos recorriendo el programa destinado a la historia de los movimientos sociales en la República Argentina a comienzos del siglo XX. Estamos viendo hoy el origen de los sindicatos y de las organizaciones obreras. En 1901, un grupo de sindicatos socialistas y anarquistas crearon la Federación Obrera Argentina, FOA. En octubre de ese año, en Rosario, se produjo la muerte del obrero Cosme Budislavich, primer mártir del movimiento obrero argentino. Sin embargo, la unidad entre socialistas y anarquistas no perduró. En 1903, los socialistas crearon la Unión General de Trabajadores, UGT, y en 1904, los anarquistas constituyeron la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que definirá claramente su tendencia anarcosindicalista al año siguiente, en el quinto congreso. A partir de ese entonces, se denominó Fora del Quinto Congreso. Y a partir de ese momento, el movimiento obrero argentino tuvo siempre centrales de máxima conducción. A pesar de la división entre socialistas y anarquistas, la unidad sindical será una preocupación permanente del movimiento obrero argentino. Todos los congresos sindicales registran en el primer lugar de los temarios el problema de la unidad. Los hechos mismos ponían en evidencia la importancia de la unidad de las centrales. De las 14 huelgas generales que declararon ambas centrales entre 1900 y 1914, solo tuvieron éxito las cuatro que fueron declaradas conjuntamente en 1904, 1907, 1909 y 1910. En 1907 fracasó el primer intento de unificar las centrales obreras. En 1909, un segundo congreso de unificación tampoco logró su objetivo, pero en este la UGT socialista se disuelve y se forma la Confederación Obrera Regional Argentina, CORA. La CORA marca la aparición en Argentina de una nueva corriente sindical, el sindicalismo revolucionario, que, a diferencia de los socialistas y los anarquistas, reclamaba la desvinculación de los sindicatos de las corrientes y partidos políticos. El sol despierta en la zafra, en la escarcha del cañaveral, y en el dulce rocío del agua baja el viento a cantar. Cuando el brazo zafrero derriba el oscuro sabor del jornal, el día enciende en la caña lo verde de mi Tucumán, y en el aire de un silbo andariego la mañana se va a jugar con el chango que dejé esperando allá en Mamaya. sangre de un grito, su tambora golpea, pa' que se haga esperanza el amargo almíbar del cañaveral. La luz metal del machete cantando por los tallos va, y en el sordo crujido del carro agoniza un zorzal. Cuando suelta el camino lengua sedienta por el arenal, la tarde oscura de azúcar se apaga ya en el naranjal, y en la sombra frutal del aroma sueña mi Tucumán. Porque adentro en su noche la prada estampa me pongo a cantar. Cuando la luna está fresca se quemen las carpas de tanto soñar, subirá por la sangre de un grito su tambor a golpear, pa' que se haga esperanza el amargo almíbar. Escuchábamos por la Mercedes Sosa de los Orígenes, cuando recién comienza su canto, La Zafrera. Es increíble el cambio que tuvo Mercedes Sosa a lo largo del tiempo. Esa versión de La Zafrera es una de las primeras grabaciones que hizo en su primer long play de aquella época. Sigamos con la historia del movimiento obrero argentino. En este capítulo que integra el estudio o el análisis de todos los movimientos sociales de la Argentina a comienzos del siglo XX, que lo vamos a extender a este programa hasta llegar a los sucesos de mediados de siglo, cuando surge el peronismo como movimiento popular. En todo el trecho que vamos a recorrer entre comienzos del siglo XX y mediados del siglo XX, suceden muchas cosas en nuestro país y en el mundo. En el mundo suceden dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en nuestro país suceden hechos muy trágicos y lamentables, como vamos a ver, no en este programa, porque ya estamos viendo que nos vamos a extender con el origen del movimiento obrero al programa siguiente. Vamos a ver la semana trágica, la lucha en la Patagonia que dio origen al llamado proceso de la Patagonia rebelde, y vamos a ver la caída del segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen y el inicio de la década infame. Vamos a ver a lo largo de todos esos sucesos mucha violencia, mucha muerte, muchas persecuciones y muchas faltas de libertades. En 1904 sucede un hecho histórico muy especial. El gobierno conservador gobernante había decidido modificar el sistema electoral para establecer la elección de diputados por circunscripciones uninominales. Sucede entonces que, en el barrio de La Boca, en Buenos Aires, que contaba con la mayor proporción de obreros del país, fue elegido diputado nacional el candidato del Partido Socialista, don Alfredo Palacios. Se trata de la primera vez en América que es elegido un dirigente socialista. Palacios impulsará la sanción de una serie de leyes laborales que constituyen el inicio del derecho del trabajo argentino. La primera de las leyes laborales será la ley 4661 de descanso dominical, que fue promulgada en 1905. Palacios fue el único parlamentario con preocupaciones sociales hasta 1912, cuando se sanciona la ley del voto secreto y universal. A partir de esa fecha, o sea, a partir de que entra en vigencia la llamada ley Sáenz Peña, ingresarán otros diputados socialistas y radicales que lograrán sancionar una cantidad considerable de leyes laborales, entre ellas la ley de accidentes de trabajo, la ley de prohibición del trabajo infantil, la prohibición del uso del fósforo blanco. En agosto de 1907, ante el aumento desmedido de los alquileres por parte de los propietarios y las pésimas condiciones de vida, los inquilinos se declararon en huelga y tomaron la decisión de no pagar. Se trató de un enorme movimiento en el que participaron más de 140.000 personas que vivían en 2.400 conventillos de las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. En dichas ciudades, la represión por parte de la policía, bombero y otras fuerzas comenzó al mismo tiempo que los desalojos. La huelga duró 3 meses y finalmente muchos propietarios aceptaron mantener los alquileres sin aumentos. Soñador errante, de muy lejos vengo a templar las cuerdas de mi corazón. Arribeño y pobre, ya ni pago tengo, vivo de mis sueños y de mi canción. No le temo al mundo con su desengaño, ni miedo me infunde el artero dolor. Para mí son todos iguales los años, si en ayunas paso me siento mejor. Duermo en cualquier parte donde más me agrada, y saben mis sueños a besos y a miel. Mi vieja guitarra me sirve de almohada, y es en mis andanzas compañera fiel. Los novios me llevan hasta sus ingratas a cantar las penas de un infausto afán, y en acento indiano de mis serenatas muy lejos las penas muy lejos se van. Allá con sus guerras iban los rencores, los hombres sedientos de sangre y poder. Para mis hermanos yo soy todo amores, y soy todo seda para la mujer. Soñador errante, muy lejos vengo a templar la cuerda de mi corazón. Arribeño y pobre, ya ni pago tengo, vivo de mi sueño y de mi canción. En 1909, el primero de mayo, la Fora Anarquista y el Partido Socialista convocan a actos separados. El acto del Partido Socialista transcurre con normalidad, pero el acto de la Fora es severamente reprimido por la policía bajo las órdenes del coronel Ramón Falcón. 12 obreros murieron. En respuesta, la FORA y la UGT, con el apoyo del Partido Socialista, llamaron a la huelga general por tiempo indeterminado. La respuesta fue contundente. Buenos Aires y varias ciudades quedaron completamente paralizadas durante una semana. El 4 de mayo se realizó el entierro de los muertos, con una asistencia de 300.000 personas. Hablaron el anarquista Juan Bianchi de la FORA y el sindicalista Luis Lotito de la UGT y el socialista Alfredo Palacios por el Partido Socialista. El día 8 de mayo la huelga continuó y el gobierno aceptó negociar con el comité de huelga, llegándose al siguiente acuerdo: abolición del Código Municipal de Penalidades, libertad de todos los presos por causa de la huelga y reapertura de los locales obreros. Por primera vez en la historia de las huelgas generales, un gobierno pactó con los obreros. A comienzos de la década de 1910, se crearon los dos primeros sindicatos de ramas nacionales: la Federación Obrera Marítima, FOM, en 1910, y la Federación Obrera Ferrocarrilera, FOF, en 1912, rebautizada luego como la Unión Ferroviaria, en 1922. Los sindicatos por rama de industria recién comenzarían a generalizarse en la década del 30, con la creación de la Confederación General del Trabajo, la CGT, y la generalización del fordismo. En 1914, los sindicatos que integraban la CORA decidieron disolverla e incorporarse a la FORA, logrando así la unidad del movimiento sindical en Argentina. Sin embargo, poco duró esa unidad, ya que al año siguiente los sindicatos anarquistas más radicalizados volvieron a separarse y adoptaron también el nombre de FORA. Desde entonces, la central que reunía a sindicalistas socialistas y anarquistas, y a partir de 1918 también comunistas, será reconocida con el nombre de FORA del Noveno Congreso, y la central anarquista como la FORA del Quinto Congreso, un verdadero dilema de nombres. En 1919, la FORA contaba con 118.200 miembros, la mitad de los cuales pagaba mensualmente sus cuotas, y la otra mitad lo hacía al menos una vez al año. En el poder y la extensión geográfica que adquirió la FORA y con ella el sindicalismo en Argentina, hay que señalar el papel jugado por la FOM, Federación Obrera Marítima, primer sindicato de rama nacional creado en 1910, que utilizaba los barcos como herramienta de difusión sindical y organización de los trabajadores de las distintas regiones del país. Bueno, es larga la historia y recién hemos empezado con estos sucesos que ocurrieron en 1910 o en 1909, el primero de mayo, que fue recordado en la historia como la Semana Roja, en la cual murieron 12 obreros. Ya vamos a entrar y vamos a ver cómo la violencia va increciendo en las luchas obreras, y vamos a ver cómo en la Semana Trágica de 1919 y en la rebelión de la Patagonia, la cantidad de trabajadores muertos pasan a ser centenares. Algunos autores hablan de miles, pero bueno, ya vamos a llegar a eso en el próximo capítulo que vamos a transmitir el próximo viernes. Por hoy es suficiente. Hemos avanzado bastante en ir describiendo la historia de cómo se fueron organizando los trabajadores para ir construyendo el sistema sindical que va a caracterizar a la Argentina de los siguientes 100 años prácticamente. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vamos a escuchar una última canción por Mercedes Sosa para darle cierre a este programa especial. El Manco Arana de los Núñez. Está duro el Manco Arana cuando le sale un trabajo, y tan duro que parece que no le faltará un brazo. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Perdió en alguna zafra, en una mina o pialando, con el hombre los talones, no lo perdió saludando. Yo lo veo de mañana con los dos brazos abiertos, el izquierdo nuevo y fresco, el derecho un niño muerto. Si el descanso es cuesta arriba desde ese año para el Manco, vámonos ya para entonces. Con mi copla el brazo un rato. Del Manco sabe que su amor suena a guitarra, y Arana pulsa en el aire todo el calor de su amada. Cuando un vino lo golpea, él lo imaginó soñando, que de pronto por las cañas su brazo se alza peleando. Ay, ay, Arana, si es la vida o la muerte, si lo quieres, que désemelo en Arana, que por Manco no se muere. Si el descanso es cuesta arriba desde ese año para el Manco, cómo no ya para entonces. Con mi copla al brazo un rato. Bueno, de este modo, con el Manco Arana por Mercedes Sosa, damos por finalizado el programa de hoy dedicado a recorrer la historia del origen del movimiento obrero argentino. Una querida oyente y amiga me manda un mensaje recién diciéndome cómo habrán cambiado las cosas, que hoy en día son los sindicatos que tienen presos a los empleadores. Bueno, no es tan así la cosa, pero historia es historia. En realidad no estoy haciendo un homenaje o rindiéndole culto al sindicalismo, porque todos sabemos la cantidad de cosas que pasaron y los errores y defectos que también tiene la estructura sindical. Pero la historia es historia y hay que repasarla. Así que se quede tranquila, mi amiga. Vamos a llegar también a esa situación. Bueno, con este simpático comentario de un oyente, por supuesto lo dijo en tono simpático y de broma, aunque ella creo que lo cree en el fondo. Bueno, con estos comentarios entonces damos por finalizado el programa especial de hoy dedicado a la historia del movimiento obrero. Vamos a continuar con esta historia, vamos a ver el surgimiento de la Central Única de Trabajadores, la constitución de la CGT, y vamos a llegar hasta el 1930 aproximadamente, porque ahí sucede, con la caída de Hipólito Yrigoyen y el inicio de la década infame, un salto, digamos, en el análisis histórico que tenemos que hacer. Bueno, hasta aquí ha llegado entonces la transmisión de este programa, de modo que ahora continuamos con música y nuestra habitual programación.